parte, no me perteneces, ¿qué le voy a hacer? Me exiges que te sea fiel, me das un beso y te vas con él. Me celas y te da la rabia, en vez de reprocharte, yo te doy las gracias. Quisiera que me dieras todo, pero me conformo con lo que me das. Te amo como un hombre loco que ya no le importa ni con quién estás. Quisiera que me dieras todo, pero me conformo con lo que me das. Te amo y tengo tanto tiempo de saber que un día ya no volverás. Reprocharte, yo te doy las gracias. Quisiera que me dieras todo, pero me conformo con lo que me das. Te amo como un hombre loco que ya no le importa ni con quién estás. Quisiera que me dieras todo, pero me conformo con lo que me das. Te amo y tengo tanto tiempo de saber que un día ya no volverás.